Este programa, después de la deriva, no se caracteriza por seguir la agenda de las elecciones, ni las nacionales, ni las provinciales. En general tratamos de tomar una agenda propia. Pero de nuestro lado sería bastante extraño no hacer mínimamente una mención, por lo menos de lo que sentimos a 48 horas, de un resultado que por lo menos dice algo de una parte de la población. Pero sobre todo lo que dice y sobre todo lo que estuvimos pensando desde el colectivo después de la deriva es el entonces qué. Y en el encuentro de hoy aparece una forma de expresar, una forma de decir algo que quizás marca un pequeño gesto, una pequeña senda de para dónde ir, que tiene que ver con pararse en la dignidad. En este momento, más que nunca, recobrar la dignidad de lo que somos, de lo que queremos ser, de un trabajo comunitario y de un cuidado de la naturaleza para intentar otro camino, para intentar otra forma. En algún lugar quizás habrá que empezar de nuevo algo que ya empezó hace mucho tiempo. Pararse en la dignidad para detenerse y entender lo que pasó, que algo está diciendo y posiblemente algo no tan bueno. Pararse en la dignidad para ponerse de pie, porque más temprano o más tarde habrá que caminar. Pararse en la dignidad para superar obstáculos y dificultades, que vaya si las estamos viendo. Y pararse en la dignidad para poder mirar más lejos y caminar. Necesitamos pararnos en la dignidad más que nunca, y como colectivo, después de la deriva, abrazamos fuertemente a todas aquellas comunidades, tanto en Argentina como en el mundo, que se paran en la dignidad y que dicen no mientras caminan en busca de otros mundos. Bienvenidos a este programa número 386 de Después de la Deriva. Buenas, buenas, buen martes, bienvenidos, bienvenidas a, como decíamos, este programa 386, después de la deriva. A mi derecha, Paula Blois. Buenas, buenas. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Tanto bien. Tiempo. Tanto tiempo, hace mucho no nos veíamos. Mucho, sí, que no nos veíamos, en que no compartíamos escenario. Sí. Sí. ¿Y qué onda la selección? ¿Qué onda? Bueno, sorpresa, sí. No tanta. Tristeza. ¿Quién ganó en tu matanza y en tu caballito? En los dos lados ganó. En los dos lados ganó. La libertad avanza. La libertad avanza. En la matanza también. En la matanza también. Pero bueno, por eso digo, no tanta sorpresa. Se intuye, hay una. Se palpa esta individualismo, desidia, aislamiento, mucho provocado tal vez también por las redes. Estoy hablando también mucho de los jóvenes, de lo que se huele, lo que se intuye ahí. Mucha desintegración social, mucho deterioro de los vínculos, y para mí eso es un terreno propicio para esto que sucedió. Claro. Pero bueno, habrá que inventarse otra salida, ¿no? Y desde la dignidad. Sí, pararnos en la dignidad. Pararnos en la dignidad. Y tomar agendas propias, ¿no? La sensación de necesitamos una agenda distinta a la discusión financiera. Sí, y bueno, también. Y partidaria. Exacto, partidaria, ¿no? Que pareciera que en realidad son. Los partidos políticos, esta democracia termina siendo como una expresión de los intereses corporativos, no más que eso, ¿no? Habría que repensar eso también, sí. Y hoy tenemos una enorme invitada que además le podemos preguntar en un ratito qué opina. Así que bueno. Le podemos preguntar sobre esto y sobre el después de Milei también, ¿no? También un poquito yendo al segundo bloque, sí. Todo. Bueno, ese después de Milei. Con nosotras, Soledad, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? Bien. Guille, ¿qué tal, Pau? Bueno, un gusto estar acá con ustedes en este espacio. Bueno, así que muchísimas gracias por el espacio y sí, comparto, ¿no? La desazón, la tristeza, la angustia, pero bueno, siempre hemos pasado, ¿no? Momentos muy, muy difíciles en nuestro país y siempre salimos adelante, así que bueno, nada, un poquito de esperanza. Pero sí, hay que reacomodar los tantos, me parece. Claro. ¿Saben qué? Voy a cometer una infidencia, pero también tiene que ver con créditos. En situaciones de mucha angustia y que necesito alguna luz, tomo ciertas personas que me ayudan a guiar, y una de las personas que tomo es Marcos Pastrana, en Tafí del Valle, que lo llamo y que muy amablemente me atiende. ¿Lo y llamás? Hablamos mucho, lo llamo y hablamos por teléfono. Una terapia. No, y además muy, muy paciente. No, y una de las cosas que de alguna manera me planteaba Marcos en estas horas, que me impresionó mucho con la simetría, es, de alguna manera esto ya lo viví, acudía al 55, acudía a ciclos de violencia, ¿no? Y de desazón y de retroceso del pueblo argentino. No sé vos qué sentís con eso. Sí, sí, me parece, pasa un poco por ese lado la discusión, ¿no? Esto de que ya lo vivimos, bueno, quienes somos por ahí un poquito más jóvenes, pero que también vivimos la crisis del 2001, todo lo que vino después. Creo que hay que reacomodarse, pero lo que decía Paulo lo considero sustancial, ¿no? Esto de reacomodar los vínculos, porque el tejido social está roto. Y hace 20 años no teníamos TikTok, no teníamos las redes sociales. Bueno, no estoy diciendo nada nuevo, pero no teníamos esa llegada tremenda de fake news, de noticias que son absolutamente falsas y que son violencia simbólica también, ¿no? Y está muy a la mano aferrarse, agarrarse de esa violencia simbólica, sobre todo a partir de los chicos, de los adolescentes. Yo lo veo en mi casa con mis dos hijos. Tengo a Lola de 15, Tomás de 17. Y charlo mucho eso con ellos y con los amigos de ellos, por suerte, que están mucho en casa. Y sí, hay una apropiación del mensaje que tiene que ser instantáneo, que tiene que ser agresivo también, tajante, que no deja espacio al pensamiento, a la profundidad de razonar y de repensarnos, ¿no? Y también creo que es fundamental la crisis por la que atraviesa la educación pública, porque esto hay que decirlo con dolor, por supuesto. Mis hijos van ambos a escuela pública y yo elijo y sigo eligiendo, por supuesto, y somos defensores de la educación pública. Yo estudié en la Universidad Nacional de La Plata. Mi sueño de Mar del Plata fue escalar ahí para estudiar en la universidad pública. El papá de mis hijos también. Quiero decir, somos defensores de la educación pública, pero hay que hacerse cargo de que está en crisis. Está en crisis. Y bueno, eso también hay que resolverlo de alguna manera, porque hay un vacío ahí que no estamos discutiendo qué está pasando con eso. Sí. Con el compromiso en la docencia. Hay que repensar la escuela también como institución, porque lo que decís de las redes del celular es una cosa que vino a romper también lo que era un escenario que más o menos, bueno, tenía resueltas ciertas cosas. Ahora es algo nuevo que está costando incorporar o manejar, pero que tiene mucho que ver con la crisis también de la educación y de la educación pública en particular también. Pero bueno, sí, salir, esto de fomentar, como siempre digo yo, ¿no? Los encuentros, los abrazos, el vínculo, el que repensemos entre todos desde distintas disciplinas, saberes, conocimientos, y eso me parece sustancial. Bueno, después el debate político, sí, es como que es bipartidario y todo lo demás queda fuera de la discusión, y también tenemos que repensar qué pasa ahí, que otras opciones válidas quedan fuera de juego. No te presenté. ¿Querés presentarte un poco las coordenadas que te determinan? Bueno, sí, las coordenadas. O sea, soy periodista. Me da mucho pudor que me digan escritora, porque considero que... escritora. Bueno, soy una periodista que escribe porque le gusta un poco más escribir. De hecho, me incomoda bastante hablar. Muy bien. Me incomoda hablar en público. Guille, bueno, lo vio el otro día. Me ponen nerviosa las presentaciones. Pero bueno, arranqué hace muchos años en la facultad con mi admiración hacia las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Arranqué a estar cerquita de ellas y tener la posibilidad, por suerte, después de muchos años de no animarme siquiera a saludarlas, y bueno, después de haberme arrepentido, de haber estado muy cercana a Osvaldo Bayer también, y digo nombres, pero porque fueron mis puntales, ¿no? Y son hacia donde apunté siempre. Y de ahí, de narrar experiencias de vidas arrasadas, truncadas por el terrorismo de Estado, bueno, pasé a esta cuestión que tiene que ver con vidas truncadas, con derechos vulnerados en el hoy, ¿no? Que creo que son derechos arrasados, no solo de las personas que se enferman por la contaminación medioambiental provocada, por supuesto, con el aval del Estado, de todos los estados democráticos, sino Bueno, por la contaminación del agua, de la tierra, del aire, de que es el único mundo que tenemos, ¿no? Claro. Así que, bueno, pasa un poquito por ahí mi presentación. Bien, vamos a hablar del libro que acabas de publicar, pero vos tenés un libro anterior, ¿no? Que tiene que ¿puede ser? Claro, que está sí, vinculado con lo que venías diciendo de tu historia. Sí, es la biografía de Delia Giovanola, que fue una de las 12 fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo y era nuestra abuela de La Plata. Claro. Si bien los últimos años vivió en San Martín, pero bueno, era nuestra abuela local. ¿Y cómo surge esto de escribir libros? La verdad que, no, o sea, la posibilidad de escribir sobre Delia surgió de preguntárselo y de no haberlo pensado mucho. Te soy sincera. Y nos conocíamos poco, habíamos intercambiado teléfonos y bueno, nada, yo le había. Me dijo, pásame algunas de tus notas y le pasé algunas de las notas que había escrito. Me dijo que sí enseguida. Así que bueno, ahí comenzó un vínculo hermoso que fue viajar a su casa a grabarla, ¿no? A hacer grabaciones y bueno, encontrarme, ¿no? Con todo su mundo, toda su historia, que era doblemente trágica porque después de buscar a su nietita había quedado en el operativo que se habían llevado a su hijo y a su nuera embarazada, la nietita había quedado. Se crió con ella y después de buscar toda la vida a su hermano, se suicidó a los 38 años. Entonces la historia de Delia me impactaba por esa doble tragedia, ¿no? Porque ya semejante dolor arrastraba como para tener este otro, ¿no? Y surgió un poco así, fue una cuestión más bien caótica, digamos, pero bueno, muy linda porque excedió por completo el vínculo que forjamos el proyecto del libro. Claro, y este segundo libro... ¿Fue más planeado o fue caótico? Fue un poquito más planeado. También en esa transición que yo hago, en encontrarme hacia 2008, que ciertamente no tenía noción de lo que era el modelo agrotóxico, no sabía lo que era Monsanto, y me entero a raíz de leer El Mundo Según Monsanto, la tremenda obra de Marie-Monique Robin, que justo llegaba a La Plata a presentarlo. Entonces, bueno, fui a verla y a escucharla y hacerle unas preguntas para una nota y me voló bastante la cabeza, ¿no? Porque ya te digo, no tenía noción. Entonces ahí tomé contacto con las madres y fue un poco, si se quiere, un camino similar, o sea, también de viajar a conocerlas, de escucharlas. Las madres, estamos hablando de las madres de Ituzaingó Anexo. De Ituzaingó Anexo, línea fundadora. Exacto, sí. Porque claro, yo dije... Muy bien. No, sí, veníamos. Bien, perdón, te interrumpí para aclarar lo de las madres. Sí, bueno, y fue también un poco esta cuestión de admirar justamente a estas madres de Córdoba, de un barrio obrero postergado, rodeado por cultivos de soja transgénica, que en pleno contexto, en diciembre de 2001, en el peor contexto posible de estallido social, empezaron a preguntarse, bueno, ¿qué está pasando? Que estamos rodeados de enfermedad, ¿no? De las madres con sus pañuelos en las cabezas, los chiquitos con barbijos. Y Sofía Gatica, una de ellas, fue la que empieza, en principio, solitariamente a preguntarse y a golpear las puertas de la casa de su cuadra, ¿no? Para ver, y empieza a encontrar enfermos y vecinos fallecidos en toda la cuadra. Y ahí ya después se suman otro grupo de mujeres, Rita Otero. Quiero contar que hace un ratito hablé con Rita, que ella, bueno, no, yo no había podido comunicarme todavía con ella luego de la salida del libro. Rita se escapó del barrio para... Ella lo dice en el libro, ¿no? Que es uno de los testimonios muy fuertes también, ¿no? Cuenta que se escapó de barrio Ituzaingó, se vino, de hecho vive aquí en Sarandí hace muchos años, para evitar que se sigan enfermando y que estaba muy asustada. Se escapó con miedo y se escapó a una vida nueva, a una ciudad gigantesca, con otras costumbres, con otros horarios, sin tener la seguridad de un trabajo estable, pero aún así elegía huir del barrio que había elegido vivir. Entonces, bueno, nada, ahora me acordé de Rita, que hace recién estábamos hablando y me decía que lo está leyendo y que está... está muy emocionada porque, bueno, no, está, Sofía también, cuando lo tuvo al libro en sus manos, y me dijo, bueno, nada, me rememoro un montón de días muy dolorosos, muy tristes. Sofía perdió una bebé por malformación de riñón cuando nació, pero todas ellas pasaron algo muy dramático y aún así salieron y pelearon en las calles y se fueron haciendo a los golpes, como digo, ¿no? Claro. Mujeres, como dice Guille, que es el autor del prólogo. Sí, íbamos a decir, Guille es el autor del prólogo. Yo no he leído ni el prólogo ni el libro, pero... Ah, muy mal. Muy mal. Recordamos, estamos hablando de Pararse en la Dignidad, sí. ¿No? Este libro publicado por CFP24 y un gran libro. Y un poco la pregunta que tenía para hacerte es cómo fue ese movimiento desde los derechos humanos a la problemática socioambiental. ¿Fue armónico? ¿Sentiste discontinuidades? ¿Encontraste algo distinto a lo que esperabas? No, ¿sabes qué? O sea, en lo personal yo lo considero armónico, pero sí me encuentro con algunos huecos, con vacíos en la militancia de los derechos humanos, porque por supuesto yo tengo mucha gente que conozco de hijos, digo, gente cercana, abuelas y madres, de organismos de derechos humanos, que de hecho hace muy poquito en la presentación del libro de la biografía de Dani Santucho, uno de los últimos nietos recuperados por abuelas, un sobreviviente de la dictadura, charlando sobre el proyecto de las madres de Ituzaingó, me dice, ¿y cómo fue que hiciste ese viraje? Claro. Viraje. Tan elocuente, algo así, ¿no? Como diciendo, y ahora esto que no tiene nada que ver con lo que venías haciendo. Y yo le dije precisamente esto, le digo, tiene absolutamente que ver. Porque son, o sea, eso me parece que nos está costando también como sociedad y como militancia que no quedemos en compartimentos estancos. Esto es de no considerar que, por ejemplo, las víctimas de contaminación medioambiental no son víctimas de derechos humanos. Claro. Son las víctimas del hoy. Y son unas víctimas, son víctimas de una práctica que avala el Estado. Las fumigaciones, la megaminería a cielo abierto, bueno, toda práctica contaminante avalada por el Estado es una víctima de derechos humanos vulnerados. Entonces, yo no lo veo como algo, para mí es absolutamente armonioso. Me cuesta encontrar en el grueso de la militancia o en la cantidad de gente que conozco que lo sientan así, y eso creo que es una deuda que tenemos hacia nosotros, ¿no? Hacia dentro de los colectivos, que tenemos que charlarla y saldarla. ¿A qué crees que se debe? Que los organismos de derechos humanos, porque digo, salvo alguna comisaría, no sé, Mendoza, detienen a un par de compañeros y compañeras en una marcha del agua, y aparecen frente a la comisaría, aparecen tanto gente del movimiento socioambiental y derechos humanos reclamando su liberación. Pero después, como vos decís, aparecen agendas diferentes con difícil diálogo. ¿A qué se debe? Sí, no sé si tengo tan en claro a qué se debe, Guille, pero sí creo que hay una carencia ahí y que quizá el foco se puso muy fuertemente en lo que eran las historias truncadas por el terrorismo de Estado. Que por supuesto que te imaginas que mi concepción es seguir debatiéndolo, digamos, denunciándolo y visibilizándolo, porque aún hoy hay historias que no se conocen. Y aún hoy nos faltan más de 300 nietos por recuperar. Entonces, la deuda es tremenda. Pero creo que se ha focalizado mucho en eso y no nos vemos entre nosotros como compañeros, como pares en ese sentido. Y también hay algo que creo que es también una crítica hacia nosotros, esto de que lo medioambiental siempre queda relegado a un costado porque hay urgencias mayores. Claro. Que un poco lo dije el otro día. Y no deja de ser cierto que hay urgencias, no sé si mayores, que claro, hay urgencias muy concretas económicas, ¿no? Cuando la gente no puede llegar a fin de mes, es muy difícil intentar que claro, ¿no? Que discutamos, bueno, si el río está contaminado. Me parece que va un poco por ahí. Bien. Sí, es parte de la discusión, ¿no? Porque la política productiva es lo que está generando de última esa desigualdad o esa pobreza, ¿no? Como hay algo estructural ahí que discutir. Te quería preguntar igual, ahora yendo más al libro, ¿cómo fue la investigación? Hablabas del libro anterior que hiciste entrevistas. En este caso también hay entrevistas. ¿Cómo fue el proceso de hacer el libro? Mira, el proceso fue, sí, encontrarme con las madres, preguntarles, por supuesto, si ellas estaban de acuerdo en la idea que yo quería, que era que se focalizara mucho en sus testimonios. Porque me parece que es lo central, ¿no? Yo soy el puente que cuenta, simplemente, pero que estuvieran las voces de ellas. Y todas estuvieron de acuerdo. Y la verdad que, nada, fueron momentos durísimos, porque fueron momentos en que se emocionaron, se quebraron. Pero están ahí las historias de cada una de ellas. Y bueno, luego encontrarme con un material de archivo que tuve que recuperar porque había perdido en un incendio en mi casa, perdí absolutamente Habíamos todo. Habíamos hablado de eso, creo. Sí. Así que hubo que recuperar otra vez todo ese material. Y bueno, y definir y acotar un poco, porque también era muy difícil, era escribir sobre la lucha de unas madres contra el modelo agrotóxico, pero no iba a ser, por supuesto, un texto académico, ni que fuera un estudio sobre el modelo de monocultivos que ya hay, ni, bueno, había que definir un poquito, ¿no?, el recorte, porque era, nada, unos archivos, bueno, vos tendrás, también ustedes tendrán, que son gigantescos, ¿no? ¿Y ese proceso cómo fue tuyo? ¿Cómo lo llevaste? Bueno, porque te encontraste con unas historias muy dolorosas, ¿no? Muy terribles. Sí, pero también me encontré con mucha lucha. También me encontré con un puñado de personas, porque lamentablemente fue así, pero un puñado de personas que las acompañó y que fue un poco lo que hizo, bueno, que la gesta de ellas, porque creo que realmente es una gesta, no solo posibilitara, por ejemplo, el primer juicio en el que se determinó en nuestro país que fumigar constituye delito, sino que estuvieran casi 4 años bloqueando el predio en una ruta en la localidad de Malvinas Argentinas y que Monsanto tuviera que recular. O sea, era un grupo de madres con la asamblea Malvinas de la localidad, de los vecinos de allí, también a los ponchazos como pudieron, contra una transnacional que se proponía construir la mayor planta procesadora de maíz transgénico. Entonces, eso, cuando yo realmente digo, me parece épico. Hace unos días que tuvimos la presentación allá en Córdoba, fuimos con Sofía Gatica y María Godoy a lo que es lo que era el predio, y la verdad que fue nada. Yo me acuerdo y me emociono. Entraron corriendo y a gritar. Y está todo lleno de yuyos, ¿no? Es un predio de 29, 30 hectáreas. Es gigantesco. Y está todo lleno de yuyales, de pastizales altísimos, abandonado. Bueno, y ellas se acordaban, ¿no? ¿Te acordabas? Acá era tenían un montón de ingresos distintos que iban bloqueando, ¿no? Con distintos compañeros que se fueron sumando. Y bueno, y ahí... ahí hubo, por eso digo, un puñado no solo de las personas que pusieron el cuerpo, sino de abogados a los que también les cambió la vida, porque por ejemplo Darío Ávila, que es un gran compañero, lo dice, a mí la historia de ellas me cambió la vida, yo por hoy hago a derecho ambiental, algo que no había pensado, ¿no? Y bueno, me parece que pasa un poco por ahí. Llegan comentarios, tratá de no llorar, porque además son comentarios muy, muy elogiosos y me parece que van como tomando diferentes aristas de gente muy querida. Sergio dice, lo que cuesta reconocer la lucha socioambiental como parte de los derechos humanos, bravo Soledad. Juan Carlos Echegaray dice, serían militantes de la vida. Y después dos grandes compañeras de Mar del Plata, Fernanda Génova dice, qué fuertes y necesarias estas reflexiones, gracias por este intercambio. Y Fer Cariaga dice, esa otra historia tiene que ser contada, un gran compromiso el que asumiste, gracias. Ay, bueno, gracias. Sí, me querías hacer llorar, estamos así como... Al límite. ¿Vos tenías una pregunta? Dale, la tuya. No, un poco en relación con esto, el gran compromiso que asumiste, digo, y pensando en la presentación del Museo del Hambre y verlas ahí, verte al lado, ¿Qué pasa cuando escribís una? Porque hay algo biográfico ahí muy fuerte. Cuando escribís una biografía, ¿cómo? Lo estoy hablando, preguntando de ignorante, pero vos sos la periodista. ¿Cómo te repercute la mirada del otro, de aquello que se espera que sea contado, de aquello que podés contar y exactamente la autopercepción no es la misma? ¿Cómo te juega en eso? Bueno, yo trato de, en principio me parece que también esto me pasa un poco desde que fui mamá, ¿no? Sé que es un lugar común, pero un poco juega esa cuestión, ¿no? De mi admiración a las madres que, bueno, esto, que defienden la vida, que sostienen la vida, como dice Sofía, y más me pasó, repito, desde que soy mamá. Pero sí, esa mirada, no sé si la tengo tan presente. Ellas, por ejemplo, eso sí, me agradecen esto de, me dicen, Sole, no tocaste prácticamente, o sea, me leo y es escucharme, que eso me lo había dicho Delia Giovanola, a sus 90 y casi 7 años, y me agradecían eso, ¿no? No digo que sea algo loable, ¿no? Es una decisión en todo caso, es una decisión editorial. Y yo me paro como puente, en realidad. Me paro como puente, vuelvo a repetir, por la admiración que tengo de estas mujeres y de todas las luchadoras y las madres que tuvieron que arremeter contra todo, porque además a ellas todo les fue tremendamente difícil. Bueno, como a las madres y a las abuelas, ¿no? Y a un montón de otras luchadoras de comunidades arrasadas por las contaminaciones. Les fue difícil en su casa, les fue difícil contra los vecinos que las ninguneaban, contra los funcionarios que les cerraron las puertas, entre ellas mismas, en un colectivo que fue mayor inicialmente, con diferentes maneras de tomar las decisiones, ¿no? En esto de decir, como le ha pasado a Sofía, bueno, viajo y salgo y un poco descuidar a la familia, que también le pesó en su momento, pero era elegir o quedarse en la casa o salir a la lucha, subirse 10 metros a un tanque de agua para verificar que tomen bien las muestras de agua, digamos que no las ninguneen, hasta eso hicieron ellas, sin tener formación, sin tener estudios, porque eran amas de casa de un barrio postergado. Entonces, yo creo que está ahí como muy presente mi admiración. Y sí, me emociona mucho, me emociona que se sientan ellas conmovidas, ¿no? Y que sientan que 20 años más tarde, bueno, nada, al menos hay un libro, hay muchas notas sobre las madres, ¿no? Pero bueno, hay un libro que no son solo artículos sueltos, sino que es la voz viva de la lucha y el testimonio. Claro. Te quería preguntar, Sole, vos mencionaste el juicio, ¿no? ¿Está el relato del juicio en el libro? ¿Nos recordás un poco el juicio? ¿Fue un juicio histórico para vos ese, vinculado con las fumigaciones? Sí, claro que fue un juicio histórico. Sí, hay un capítulo dedicado al juicio, a la fumigación, y en el que tiene mucha presencia Darío Ávila, porque ya te digo, él se puso la causa al hombro y también formó un vínculo muy lindo con ellas, que fue esta noción de salir a protegerlas y a darlo todo, ¿no? Él dice, en 2008, cuando se da la denuncia, que es la que posibilita la denuncia de una fumigación aérea clandestina, porque ya había en el barrio ordenanzas previas, ¿no?, que prohibían fumigar. Él dice, era la feria judicial y estuvo con Medardo Ávila Vázquez, que es el querellante y es el neonatólogo también, que estuvo al pie del cañón con ellas, que en ese momento subsecretario de salud, que muy pronto renunció, porque bueno, era una cuestión bastante complicadita también, ¿no? Desde el municipio, seguir sosteniendo ese papel de respaldarlas a ellas. Y Darío dice, yo estuve un mes preparando una demanda para presentar en ese momento, en todo enero. O sea, y sí, fue un juicio histórico por lo que significó, no tanto por supuesto por la condena, porque fue una condena no efectiva, 3 años de trabajo comunitario, que creemos que ni siquiera hicieron. Para ella fue un poco una burla, ¿no? Y yo recuerdo que había una tapa de un diario que era muy emotiva, que era Darío consolándola, ¿no?, en una escalera, sí, ahí sentada en el piso a Sofía, no paraba de llorar, era esto. Pero bueno, también ese juicio, por ese juicio pasó gran parte de la ciencia digna, que también estuvo detrás de las madres y del legado que dejó Andrés Carrasco a raíz de su estudio de laboratorio que determinó la devastadora toxicidad del glifosato. Andrés Carrasco estuvo en el juicio, ¿no? Sí, fue claro, sí, dio su testimonio. Uh-huh. Estuvo en el juicio, estuvo en el bloqueo de Monsanto, sí. Acompañándolas. Estuvo presente siempre, sí. Sí, sí, tenía una muy linda comunicación con ellas. Bueno, vamos a ir a la música. Dale. Generalmente hacemos un tema musical en el medio de la entrevista. Hoy vamos a escuchar La Raqueña, que es un tema de Atahualpa Yupanqui, interpretado por Eva Solá, Nadia Zaknuk, con Lorenzo París en arpa, Seba Castro en guitarra y Facundo Guevara en la percusión. La Raqueña. La Raqueña, de Atahualpa Yupanqui, en esta hermosísima versión. Y vamos a seguir hablando con Soledad del libro Pararse en la Dignidad. Genuinamente, es un libro, recién lo hablamos con Soledad y Pau en el intervalo, me gustó muchísimo. De hecho, hacían referencia al prólogo, he hecho otros prólogos, fue uno de los que menos me costó hacer, porque realmente el libro te pone en una actitud muy activa, en diálogo, y me gustó mucho cómo no esquivás problemas y temas, ¿no? Realmente, porque le da un carácter al libro bueno en términos de documento, pero además en términos de narrativa real. Un poco preguntarte eso, digamos, ¿cómo fue la historia de un colectivo, como tantos colectivos del país, que tuvo problemas, que tuvo obstáculos? Bueno, sí, toda una cuestión esa de los obstáculos, ¿no? Y de que también que elegir a la hora de hablar. Pero bueno, sí, yo no sé si te referís con esto de que no esquivás a la cuestión. No me refería a nada en particular. Pone caras acá. No, porque, claro, no esquivamos la crítica, digamos, a los poderes del Estado. No sé si la ruptura de la asamblea. La ruptura de la asamblea, de ellas, ¿no? ¿Cierto? Del colectivo de madres, que, bueno, me parece que también, no sé si es intrínseco a los colectivos sociales, ¿no? A las agrupaciones. El otro grupo también siguió su lucha por otro lado. Pero bueno, justamente aún así con esas rupturas y con esas dificultades que, como vos bien decías en el prólogo, duelen y cuánto, bueno, ellas siguieron adelante, ¿no? Y también ahí en esos golpes y en esas decepciones tuvieron que enfrentarse justamente a esto, ¿no? A un poder que no las escuchaba, a la connivencia, a la desazón. Bueno, yo me propuse que eso quedara un poquito, que se percibiera un poco, ¿no? Que justamente para dar cuenta de lo dificultoso que es. Y que aún así, bueno, como decía el otro día Sofía, ¿no? En la presentación, que aún así se puede. Porque me parece que la idea también es esa, es frente a la adversidad, frente al dolor, como decía Sibechi en el prólogo del otro libro, La Patria Sojera, bueno, que las madres que pueden transmutar el dolor en voluntad, bueno, frente a todo eso, que es complejísimo y que es sobrellevarlo en el día a día, y también ocuparse de sus hijos y de su casa y de todo, salir adelante y no negociar nunca con los poderes establecidos, porque estaban, es la seguridad, ¿no? De la seguridad de la lucha que tienen que dar. Claro. Sole, ¿y hoy qué pasa en Barrio Ituzaingó Anexo? Hoy. Bueno, hoy, por supuesto, después del ya no se podía, ya no se fumigaba prácticamente antes del juicio, que fue en 2012, pero esa tierra quedó totalmente contaminada y nunca más se fumigó, y no solo no se fumigó, sino que se erigió un barrio arriba de esos campos que antes fueron pulverizados tantos años, ¿no? Porque ellas denunciaban que en realidad poco antes de que se oficializara el ingreso de la soja, que fue en el 96, verano del 96, ya se fumigaba con avionetas también, ¿no? No solo con mosquito. O sea, bueno, principio de los 90 más o menos. Fueron muchos años, fueron más de 20 años de fumigaciones sistemáticas. Y hoy hay un barrio ahí arriba. O sea, hay un barrio, bueno, en el que viven cerca de 300 familias. Que también es una cuestión un poco de lo que decías vos, ¿no? Porque tiene que ver con la necesidad de la vivienda. Porque ellas me contaban que la posibilidad para acceder a una casita ahí era por nada. Por nada. Sí. Que era lo mismo que comprarte un auto usado en ese momento. Entonces, bueno, la necesidad de vivienda, aún de gente, hay gente que está viviendo ahí sabiendo que es una tierra que estuvo contaminada, y hay gente que estaba con su familia ya enferma y decidió igualmente, quizá porque era la única salida que tenían, ¿no? Es muy fácil decir de este lado, decidió o no. Sí. ¿Qué es decidir? Quiero justamente dejar en claro eso, que no es que porque uno se pone en rol de juzgar, todo lo contrario. No, desde ya. Sino que, bueno, también tiene que ver con esta cuestión de una pobreza estructural y de distintos estados y mandatos que no van solucionando las carencias de los barrios. Bien. Vos tenés una pregunta. No, adelante. No, bueno, yo te quería preguntar ahora acerca de... Vos ya hiciste varias presentaciones del libro, ¿no? ¿Es así? ¿Cómo es la recepción de las presentaciones? Supongo que cada una igual es diferente porque son distintos lugares donde los presentaste. Pero... Sí, sí, cada una fue diferente. Arrancamos con las madres en la Feria del Libro de Córdoba, con bastante temor de mi parte, porque bueno, consideraba que era un territorio más bien hostil, ¿no? Claro. De un poco de gorilaje, vamos a decirlo así, claro. Más claro. Pero bueno, no, esta edición de la feria estuvo muy piola, mucho más abierta, digamos, y por eso nos dieron un espacio. De hecho, el libro todavía no había salido y ya nos habían dado un espacio, porque la persona que hacía de puente, digamos, en el municipio está muy interesada en la cuestión ambiental, que eso también está bárbaro decirlo. Y fue hermosa y sí, hubo recepción. Nada, la gente dice que hay necesidad de seguir hablando, pero porque, bueno, un poco lo que yo termino diciendo en el epílogo, ¿no? Esto de que el libro no cuenta algo que les pasó a las madres en Córdoba y que quedó ahí hace 20 años, lamentablemente. Cuenta algo que se sigue repitiendo en todas las localidades fumigadas. Anoche me escribía una vecina de Almafuerte, de Córdoba, que nada, también por las redes, bueno, me felicitaba y decía que se había enterado de la salida del libro y me decía que ellos estaban peleando para lograr una distancia, una franja, ¿no? Respecto de las fumigaciones aéreas, la verdad que no conozco Almafuerte, entiendo que debe ser una localidad muy pequeñita. Sí. Que no está alejada, no está muy alejada de... Creo que está cercana a Nizacate, que es donde vive Sofía actualmente. Pero bueno, se repite en la Pampa, en Chaco, ya sabemos, en todas las, ¿no?, las provincias fumigadas y que son nodo del agronegocio. Ni hablar, por ejemplo, lo que ocurrió, que por suerte ahora se va a dar un segundo juicio que esperemos que sea histórico, con la lucha de Sabrina Ortiz, otra madre que la viene peleando muchísimo desde Pergamino, ¿no? Nodo sojero por excelencia. Y la recepción es hermosa, la verdad que es linda, la gente se emociona, esto que dicen, nada, agradecen y están interesados. El libro empezó a girar, sí. Así que, bueno, nada, me parece que está bueno justamente para seguir disparando el debate ese que nos tenemos que dar, que nada, está en discusión el modelo o no, o seguimos 20 años más tarde como si nada, ¿no? Claro, estamos hablando con Soledad Iparraguirre, periodista, y acerca de este libro que acaba de publicar Pararse en la Dignidad, de ediciones CFP24. Sole, yo tenía una pregunta política en torno a esto. Narrás una historia que tiene, como vos dijiste, una gesta, creo que usaste esa palabra, mucho dolor detrás y una aparente, o por lo menos una aparente victoria, o al menos la gesta, la victoria, pero no deja de ser un escenario muy defensivo. ¿Cómo, digo, conectando tu libro con el escenario actual, cómo hacemos para salir de un escenario tan defensivo y empezar a conectar con nuestros deseos, digo, ya no solo deseo de justicia, sino deseo de vivir mejor? Yo creo, mira, Guille, que ahora la verdad que se nos está poniendo muy difícil en ese cómo hacemos, porque, bueno, estamos atravesando una coyuntura que es devastadora en todo sentido, ¿no? Y también estamos viviendo un retroceso en ese sentido, con un gobierno que se confiesa negacionista climático. Entonces, a partir de ahí es muy difícil, ¿no?, sentar bases como para dar la pelea. Pero bueno, sí, considero que aún con esta salvedad que hago de que el contexto es devastador, digo, los contextos anteriores tampoco fueron muy distintos en ese sentido. Porque es cierto que los mandatos pueden, los gobiernos democráticos pueden diferenciarse bastante en cuanto a algunas medidas políticas, pero en lo que es medidas que respecto de lo ambiental son bastante parecidos, ¿no?, unos de otros. Claro. Me parece que, digo, la continuidad del modelo se sostuvo siempre, se fue profundizando y llegamos hasta este hoy. Así que está difícil, no sé muy bien si tengo esa respuesta, pero me parece que la tenemos que construir entre todos. Y ahí, yo recordaba el otro día, hace unos años que te entrevisté, que vos me dijiste algo muy lindo, que era esto de, cuando hablábamos de, ¿no?, de lo fragmentado, por ahí que podíamos estar con los movimientos o los colectivos que nada, luchamos por, o sea, la lucha de base es la misma, ¿no? Claro. Creo. Por el buen vivir, por los derechos, por nuestra Pachamama, digo, me parece que la pelea es esa. Y vos me habías dicho algo así como esto de dejar de que teníamos que empezar a hacer este más que tejidos, ¿no? Este, células. Y formar y tejer desde ese lado. Uh-huh. Y bueno, va por ahí. Es un poco lo que decíamos al inicio, ¿no? Son momentos muy difíciles, porque lo que tenemos enfrente es devastador en todo sentido. Pero creo que el encuentro, creo que nada. Los pequeños aportes para la discusión son sumamente válidos en ese sentido. Bien. Bueno, el libro es, ¿no?, una excusa para el encuentro, para hacer memoria, para encontrarnos, para pensar cómo seguir, ¿no? Me parece que funciona un poquito como eso. Te quería preguntar, sé que estás en plenas presentaciones, siguen las presentaciones, imagino. Después del libro este, que seguimos con Sabrina, con el que seguimos. Hay un tema que es el puente entre derechos humanos y ambiente. Claro, casi. Y que yo diría que está claro. Ya tenemos la escritora, lo estamos necesitando. Sí, bueno, de paso aprovecho y cuento que la próxima presentación va a ser en La Plata, la primera era en La Plata. Ahí jugaré de local, no sé. Es un tema como que está como un poco alejado, ¿no?, de los platenses, pero bueno, también con una gente que proyecta en el Centro Cultural Olga Vázquez el 5 de noviembre, a las 18. Ahora, dentro de poquito. La semana que viene. Sí. Y después me decías cómo sigue la historia de... Sí, cómo sigue la historia de la escritura, vamos a ponerlo así. Bueno, la historia de la escritura, en lo personal, sigue por ahí. Por ejemplo, ahora salió una notita que le hice a Cascote Bertola, uno de los flotilla. Uno de los capitanes, claro, de la Global Sumud. Platense, bueno, y que también él como que aúna en su persona, ¿no?, toda una vida de militancia, porque es hijo de desaparecidos y también está no solo en la causa de Palestina, sino en la militancia piquetera, bueno, y va un poco por ese lado, ¿no? Me parece que va un poco por ese lado. Comparto con Cascote, estuvimos charlando como 3 horas, porque justo, bueno, se dio por suerte que me citó en unos galpones ferroviarios de Tolosa, abandonados por el Estado, recuperados por los trabajadores, donde confluyen varias cooperativas de trabajo. Así que un lugar alucinante que rebalsa militancia por todas sus paredes, ¿no?, por todos sus ladrillos. Y un poco era esto, ¿no?, el aunar la militancia y, bueno, los derechos humanos. Esa pelea es la que damos siempre, porque es universal y la vamos a seguir dando, y creo que es lo que sostiene todo lo demás. Bien. Dale vos. Bueno, ya quería preguntar por la editorial, Cerque Elina, la mencionaste en algún lado. ¿Cómo fue trabajar con CF24? Yo siempre tengo ganas de que venga Elina a contar su trabajo desde ese centro de formación profesional. Sí, está hecha la invitación, claro. Maravilloso el laburo, sí. De Lina. Maravilloso, ¿no? Yo estoy, la verdad que estoy muy contenta con las chicas. Bueno, hay que traerla de los pelos. Claro, yo no me salía de Lina, pero las chicas, claro. Sí, yo particularmente, sí, la edición creo que, o sea, la hizo ella, ¿no? Por supuesto que estuvo charlándolo con Melissa y con Fer, pero no, una divina de... se apropió del proyecto de una manera muy amorosa y eso a mí me dio mucha más pila, porque no siempre hay una editorial detrás. Por eso hablo de la editorial, que apoya y se compromete, ¿no? Y nada, milita en el libro como si fuera, ¿no? Uno dice, bueno, los libros son nuestros hijitos de papel para los periodistas o los escritores, bueno, en mi caso periodista, y yo creo que ellas también se lo apropiaron así como un hijo, ¿no? Y lo están cuidando amorosamente y nada, le dieron la mejor recibida con los brazos abiertos a mí, que no me conocían. Agradezco ahora también en público que Guille fue el puente entre la editorial y yo, Así que nada, yo creo que tampoco es casual, ¿no? Que esto se den estos... Claro. Son las células, puentes, los tejidos, claro. Total. Que fluye, ¿no? Es muy lindo, muy hermoso. Sí. Muy hermoso. Yo tengo una pregunta más, que es, hablamos del movimiento ambiental, hablamos del movimiento de derechos humanos, ¿qué está pasando en el periodismo? ¿A dónde va el periodismo? Vos como una parte, me imagino que es muy heterogéneo, que involucra una diversidad, pero ¿qué tipo de reflexión haces vos del periodismo en este momento? Bueno, es complicado de responder. Sí, no puedo hacer una reflexión unilateral, ¿no? Por supuesto, porque lo que pasa es que lamentablemente hay unos pocos periodistas muy conocidos o mal llamados periodistas, que en realidad son operadores, ¿no? No son periodistas, digámoslo así, que son los que están en los medios masivos y también tanto daño, ¿no? Le han hecho toda esta parafernalia de la fake news y de la poca profundidad en la formación. Pero está repleto de comunicadores sumamente comprometidos, que estamos, tengo un montón de compañeros conocidos y conocidas de medios alternativos, que quizás justamente no tienen tanta llegada, pero tienen un compromiso como, bueno, nada. No voy a ponerme, ¿no? Pero parafraseando todo el tiempo a la ética de Rodolfo Walsh y de nuestros grandes, también de Bayer, que no solo era historiador, sino también periodista y se la jugaban sus notas, ¿no? Hay mucho de eso. Pasa que no tenemos los canales más masivos como para mostrarlo, pero estamos ahí y estamos ahí en condiciones, la verdad que con salarios de hambre, teniendo que tener como otros oficios, ¿no? 2, 3, 4 trabajos, porque tampoco se llega a fin de mes. Entonces es muy difícil, pero yo creo que aún así se mantiene un compromiso férreo en el acercamiento a la verdad, que por supuesto que no es objetiva. Quien diga que uno escribe objetivamente, sabemos que es una falacia. Pero bueno, reivindicar a esos compañeros que por ahí no tienen tanto renombre público y que me parece que también hay una cuestión de la sociedad que cuando exige información seria y profunda y comprometida y soberana tiene que dejar de ver ciertos canales, ¿no? O escuchar. Claro. Pasa un poco por ahí también. Hiciste una distinción entre periodistas militantes y periodistas operadores. Los otros responden simplemente a intereses económicos. Uno podría decir, no sé, que un periodista de La Nación, Clarín o alguien de Página 2 inclusive, simplemente, bueno, responde también a un interés corporativo, pero con un carácter militante. No. Sí, y no, pero y ojo que esto de periodismo militante también tiene como una, ¿no? una doble vara, porque se piensa que por ser periodismo militante es partidario y no, claro. No va por ahí, ¿no? Yo me considero una periodista militante y no respondo a los lineamientos de ningún partido político. Puedo tener mis cercanías más con uno que con otro o tomar cosas de... Pero y a esto me refiero, ¿no? Al compromiso en la militancia, justamente, que también es una militancia, ¿no? Intentar informar con veracidad, con profundidad, con el chequeo de fuentes, de datos... que lleva tiempo además también. Claro. Entonces, bueno, en estos tiempos urgentes en el que el mensaje, como decíamos al inicio, tiene que ser violento, salvaje, tiene que ser también efímero y poco profundo, bueno, confluyen esas cuestiones. Claro, impactar, el impacto, ¿no? Claro. Sole, va una pregunta que un poco estuvimos hablando de eso en la charla todo el tiempo, pero la pregunta obligada sería sobre el después de Milei. ¿Cómo imaginas? ¿Qué deseas? Qué difícil. Después de Milei. Sí, que parece cada vez más lejos, ¿no? Eso, después del domingo. A mí te digo que se me está haciendo eterno. Claro, yo esperaba el después de Milei hace un año atrás, más o menos. Bueno, tenemos tiempo para planearlo, pero un poco más. Sí. Sí, no, bueno, yo creo realmente que va a quedar, porque también hay que decirlo, ¿no? Queda una sociedad devastada y tenemos que empezar a recomponer. O sea, estamos ya recomponiendo cada uno desde su espacio como puede, pero hay que empezar a recomponer el tejido social, a no dejar nunca estas cuestiones, ¿no?, que ustedes también se proponen, por supuesto, debatir y poner en estado público, ¿no?, que tienen que ver con el medio ambiente, con el cuidado de la tierra, de la lucha de las comunidades. Va a ser muy complicado, sí. No voy a decir que hay que levantar al país de los escombros, pero también me pasó que charlaba con una de las una conocida cordobesa también involucrada en las comunidades en defensa del agua, y me decía: solo los colectivos hoy por hoy están devastados, están desarmados. Pero porque la urgencia es otra, la urgencia es parar la olla, ¿no? Entonces se hace muy difícil. No es que los compañeros perdieron interés en lucharla, es que no están pudiendo. Claro. Entonces, bueno, hay que rearmarse como se pueda, reagruparse, amucharse, que no será sencillo, pero bueno, de allí también hemos surgido muchas veces, ¿no? Gracias. Yo tengo la última pregunta. Bien, sí. para antes de despedirnos. ¿El título cómo empezó? Pararse en la dignidad. Ay, el título, mira, es loco porque ni siquiera es mía esa frase. O sea, eso se lo dijo en una nota Medardo Ávila Vázquez, el director de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, en relación al pueblo de Malvinas, cuando logró, por supuesto, echar a Monsanto, ¿no? Tras 4 años de bloqueo. Y a mí me pareció que definía, que sintetizaba de la manera más linda, ¿no?, y más justa, no solo la lucha que tenía que ver con el bloqueo a Monsanto, sino la lucha de las madres, con toda su historia detrás. Y bueno, quedó ahí. Así que fue de Medardo. Sí, le dije el otro día, me dice: está encantado, porque digo, mira, te robé una frase y me gustó titularlo así. Mandamos un abrazo. Abrazo a Medardo. Sí, así sí. Que bueno, sí, es salió de ahí. Bueno. Pero también, bueno, muy cercano a la lucha, ¿no? Sí. Dialoga con el libro de manera directa. Bueno, Sole, gracias. Una alegría tenerte. Sí, sí, bueno, no, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, nada. Entonces, el 5 de noviembre en La Plata. En La Plata, el 5 de noviembre. Todavía no me mandaron los flyers, pero bueno, ya vamos a arrancar a difundir. ¿Y cómo conseguimos el libro? Y el libro se consigue en las presentaciones a través de un link de la editorial, que lo pueden... se busca en Instagram, ¿cierto? Yo soy medio para esas cosas. Está en la bio de SFP24 en Instagram, o le escriben a Solio, nos escriben a nosotros y lo pasamos, y es muy fácil de encargar. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Guille lo vende mejor que yo. ya tiene cancha él vendiéndolo. Es muy fácil, gracias. Agradecemos a Facu y Uri, que del otro lado están operando. Gracias. Y haciendo la maravilla de siempre. Y estamos le mandamos, de cumple. Eso, le mandamos un feliz cumpleaños a Ale. Ale Simonazzi, que está del otro lado. Así que le mandamos un abrazo enorme, que es uno de los mentores. Un feliz cumpleaños. El mentor de todo este proyecto. E invitamos a la fiesta de este viernes, al Revuelto Fest, segunda, ¿no? La segunda fiesta. Pueden entrar, sacar sus entradas, va a estar divertidísimo. Hay, bueno, juegos, monólogos, música. Así que, bueno, vamos a estar ahí. El objetivo es, por un lado, celebrar la vida, que hay que celebrar. El cumple de Ale. De Ale, y después también apoyar este proyecto que es autogestivo y que, por cierto, está costando horrores en nadar en dulce de leche. Bien. Vamos a ir a la tanda, y de nuevo gracias, Sole, y cuando volvemos nos vamos para el norte del país. Dejar de pensar a la defensiva y abandonar la especulación para construir aquí y ahora ese otro mundo en el que queremos vivir. Estos son los tópicos que nos llevan a conversar en torno al qué y al cómo hay que hacer para realmente construir un después de Milei. Bien, volvemos aquí a Después de la Deriva y he cambiado de compañera. Exactamente. ¿Cómo andas, Guille? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bien, estamos aquí, Nati Concina. Estamos como, vos estás como en musculosa y yo en polerón. Es para confundir. Es para confundir, pero estamos en el mismo lugar. Estamos en el mismo Aclaremos lugar. Aclaremos esto. Sí, sí. Bueno, y junto con Pau y Nati, mencionamos a Cer Arbolella, que está recuperándose con su tendón ahí, y enyesado, y Tomás Batista. Exactamente, Mendoza, que conforman este colectivo. Exacto. Bueno, yo dije el norte, pero vamos a Neuquén. Nos vamos a Neuquén primero. Tenemos, en la sección de noticias vamos a ir a muchos lugares, pero ahora vamos a arrancar yendo a Neuquén, al Marimenuco. Bien. Bueno, te cuento un poco. A ver qué pasó. El miércoles 22 de octubre hubo una fuga de hidrocarburos a partir de una explosión en un ducto de la empresa Pan American Energy, PAE, en un área conocida como Lindero Atravesado, que se encuentra en las orillas del lago Marimenuco. El Marimenuco es un embalse que, junto a los barriales, regula el caudal del río Neuquén, genera energía y brinda agua a las poblaciones y actividades productivas de la región. Es muy importante porque es una de las principales fuentes de agua potable de toda la Patagonia Norte. Además de esa nube tóxica que se vio, en las últimas horas se conoció que el derrame contaminó unos 50.000 metros cuadrados del lago. La verdad que en el momento en el que, en febrero de este año, cuando el gobernador Rolando Figueroa autorizó a Pan American Energy a realizar fracking en este contexto del lago Marimenuco hasta 2060, fue denunciado por grupos ambientalistas y también por las comunidades que viven en los alrededores, era obvio que iba a pasar esto. Es como crónica de un derrame, claro, anunciado, ¿no? Lo llaman accidente por decirle algo. Por decirle verdad, algo, claro. Pero claramente no es un accidente. Después vamos a hablar de eso. Pero para que nos cuente qué es lo que está sucediendo, ahora vamos a charlar con Rolando Cherquín, que es Huerquén del Consejo Zonal de la Confederación Mapuche de Neuquén. No sé si ya lo tenemos en línea. Mari, compañero, Mari, compuche, compuguenui, Mari, a toda la gente, a ustedes, a toda la audiencia, y es un gusto en poder saludarlos desde acá, del Marimenuco, lugar justamente donde hoy está la discusión más importante que hoy tiene justamente la provincia de Neuquén, justamente por el tema de este abuso de poder de Rolando Figueroa, y regalarle las concesiones a una empresa o a dos empresas que amenazan en este caso la vitalidad, el agua y la vida de las personas, de no solamente de los mapuches, sino de toda la sociedad. Buenas noches, muchísimas gracias por aceptar esta conversación con nosotras y nosotros. Como decíamos y como dijiste vos, desde que anunciaron que iban a hacerse estas rupturas en las orillas, ya sabíamos que iba a pasar esto. ¿Qué fue lo que pasó en las últimas horas? Bueno, vuelvo a decir, pasó lo que veníamos diciendo que iba a pasar, vos mismo lo decías. El gobernador de la provincia de Neuquén le regala estas concesiones. Recordemos, hagamos un poquito de historia. Loma de la Lata viene del año 70 con una actividad hidrocarburífera que era convencional. Creyeron que nunca más iban a encontrar nada en ese lugar y contaminaron todo lo que más pudieron, envenenaron lo que más pudieron. De hecho, yo fui una de las víctimas. Mi familia, a mí se me murió una hija por malformación genética producto de la contaminación hidrocarburífera, así lo dijeron los estudios. Entonces, seguramente ellos pensaban de que no iban a encontrar nunca más nada y dejaron todo envenenado. Así todo, el gobernador no le exigió el plan de gestión ambiental y el de inversión, en este caso en la provincia de Neuquén, y le regala estas dos nuevas concesiones que se llaman Langostura Sur y Norte, una para Pan American Energía y otra para YPF. Cuando nosotros sabemos que el lago Marimenuco y los barriales son lagos artificiales, y en este caso, ya al ser artificiales, la formación geológica está soportando un peso del agua que no la tenía. Al hacer fracking, al hacer fracking, como la palabra lo dice, fractura hidráulica, desde la formación hacia arriba se empieza a fisurar la tierra y empieza a interconectarse la freática con los hidrocarburos y se empieza a envenenar. Así lo dicen los estudios. Pero hay un tema mayormente con relación a este tema puntual, que es uno de los tantos. La fractura hidráulica produce movimiento sísmico. Y vos tenés tantos, pero tantos gasoductos viejos, y el gobernador tiene toda la responsabilidad por no haberle hecho cumplir el plan de gestión y de integridad de las cañerías y de los pozos, que hacen de que cualquier vibramiento y cualquier movimiento sísmico se rompa cualquier caño de esto que es tan viejo y pase lo que pasó. Y por otro lado, recargan de tanta presión a los caños, como acá no existe un control de la autoridad de aplicación y cada uno hace lo que quiere, recargan de tanta presión a los caños que por ahorrarse plata también, ¿qué hace? Traen el caño más débil, el más barato, y eso hace que la recarga. Recordemos que la producción de hidrocarburos es un 16% de hidrocarburos y lo demás agua. Por lo tanto, el enemigo número uno de un caño es la corrosión, ¿cierto? Donde al tener tanta cantidad de agua, se desgasta tan rápido, se corroe el caño y se revienta. Eso ellos lo saben, la autoridad de aplicación lo sabe y así hay, todo lo permite. Bueno, producto de toda esa negligencia que hay y esa inoperancia, que es totalmente irresponsable, asesina, porque no deja de ser asesina, porque mata todo lo que se te cruza por delante, la fauna, las vidas que hay alrededor, la gente que ya no puede tomar el agua de la zona, y hace que produzca lo que produzco ese día, el derrame. Este es uno de los tantos derrames que hay por día, ¿no? Nosotros habíamos visto que desde 2019 hubo más de 500 sismos producidos a causa del fracking. 2000, sí, 2000 y pico de sismos hasta el día de la fecha. 2000 y pico de sismos al día de la fecha. Es un montón. Y sabiendo esto y todo, la provincia y la petrolera se defienden diciendo que no tienen riesgo, o sea, que no tiene responsabilidad las operadoras porque la actividad no produce sismos. Dicho por el mismo Horacio Marín, si en Estados Unidos el fracking produce movimiento sísmico, ¿qué le hace pensar que en una precordillera no va a pasar? No sucedería. Claro. O sea, el movimiento sísmico es producto de la mala operación, porque si los gobernantes, así lo dijo Horacio Marín en determinado momento, si los gobernantes nos dejaran retirar y no nos pusieran tantas trabas para ir hacia atrás, seguramente los movimientos sísmicos no serían tanto como lo que hoy se está realizando. Pero sí que tiene que la causal es el fracking de esta situación, y no la perforación, sí, sino la reinyección del agua que no pueden utilizar, que no la pueden tirar y la mandan a las formaciones, ¿no? Rolando, recordá quién es Horacio Marín, por favor. Horacio Marín es el CEO de la compañía, en este caso es el presidente de YPF, en este caso actual, es un hombre que viene de la actividad hace muchos años, la mano derecha de Paolo Roca, claro, y Techín, justamente, ¿no? Justamente donde se producen la mayor cantidad de sismos, que es Sausal Bonito, acá en la provincia de Neuquén, ¿no? Claro. Rolando, qué gusto, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias, muy gracias. Pues es que estuve hace unos meses en la ciudad de Neuquén y después estuve visitando algunas zonas, inclusive fui para la parte de Río Negro, de Roca, vinculados con el tema del extractivismo del fracking. Y una de las cosas que me impresionó de la ciudad de Neuquén, mirá que lo digo desde Buenos Aires, es cordones de pobreza enormes. Me impactaron, imagino que gente que migra buscando algún tipo de fuente laboral, y dentro de la ciudad edificios muy lujosos, como hace mucho que no veía. Y un poco te quería preguntar cómo es la relación con la ciudad de Neuquén. Venimos de unas elecciones nacionales en ese sentido. ¿Y qué efectos ha generado el fracking, justamente, por ejemplo, en términos de desigualdad social? Bueno, el fracking, el oro negro, atraviesa aquellos que tuvimos la oportunidad de ver alguna serie, la enfermedad o la fiebre del oro negro, que pasó en la década de los 70 con los Malalata y los yacimientos convencionales. Te puedo nombrar Cutralcó, te puedo nombrar Rincón de los Sauces, Catriel, te puedo nombrar Añelo, que fueron ciudades totalmente empobrecidas por el saqueamiento, cómo saquearon todo y empobrecieron. Todo lo que se te cruzó en el camino lo empobrecieron. De hecho, te voy a dar una estadística. La provincia de Neuquén percibe el 12% de las regalías de hidrocarburos. Así, todos somos la provincia más endeudada y más empobrecida, en este caso, del país. Con un Vaca Muerta, con un turismo muy interesante, con una fruticultura muy interesante y una ganadería muy importante, y con hidroeléctricas muy importantes que ahora se la están regalando a diferentes empresas de diferentes partes del mundo. ¿Qué sucede acá? Nosotros en Neuquén, como en distintas partes de la Argentina, no hay políticas públicas. El gobernador dejó de ser el gobernador hace muchos años y hoy es un gerente de turno que defiende solamente a las operadoras para refinanciar su campaña o para enriquecerse. Los fiscales, la justicia, ya dejaron de ser fiscales. Si vos ves las declaraciones de los últimos tiempos, los fiscales hacen declaraciones como si fueran gerentes de las empresas. Entonces, defienden netamente los intereses de la empresa. Bueno, hoy el pueblo neuquino, la gente de Neuquén, le contestó así en las urnas a Rolando Figueroa. Rolando Figueroa perdió en toda la provincia, porque la gente, el que votó a Rolando Figueroa, ¿sí?, el que le votó en contra de Rolando Figueroa es porque se cansó de Rolando Figueroa, porque los empresarios amigos de él, ninguno le votaron a él. Le votaron a La Libertad Avanza, porque de eso se trata el capitalismo, ¿no? Bueno, Rolando Figueroa prometió en su campaña ser diferente al MPN, un partido, una política que venía 50 años. Él viene del riñón del MPN. Pero hoy la gente le dio la espalda en Neuquén y ganó obviamente Nadia Márquez en todo el territorio neuquino y bueno, eso es parte de la respuesta de la gestión de Rolando Figueroa. Somos la provincia que más gas tenemos y Neuquén no tiene gas. Estamos rodeados de agua dulce, de los deshielos, y las ciudades no tienen agua para tomar. Estamos rodeados de lo que significa la industria hidrocarburífera y la provincia no tiene rutas. Rolando Figueroa, para hacer su campaña política, anda detrás de cualquiera de los intendentes para inaugurar un monolito, una plaza, porque no tiene gestión. No hay una gestión de la provincia de Neuquén como gobierno gubernamental, como gobernador, que haya dicho que a los neuquinos, no hablo de los mapuches, mirá lo que te estoy diciendo, yo no hablo de los mapuches, hablo de una cuestión genérica para que los neuquinos estemos mejor. ¿Cuántas escuelas se han construido este tiempo con las becas que le ha dado Horacio Marín? Con la riqueza que le ha transferido las empresas petroleras al gobierno de Rolando Figueroa. El resultado lo tuvo en las urnas el fin de semana. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nos están empobreciendo por caprichos y regalándole el agua, el hidrocarburo y obviamente nuestra dignidad a estas empresas transnacionales, ¿no? Clarísimo. Siempre está esto que decía Guille, ¿no? Cuando uno va a la zona de Vaca Muerta, encuentra, digamos, todas esas alrededores con construcciones muy precarias, y hablando con compañeras y compañeros decían, bueno, hay mucha gente que vino, que migró a esta zona en busca de trabajo, que no consiguió, ¿no? La promesa de trabajo de Vaca Muerta no, no resultó. No sé qué cuál es la percepción que tienen ustedes. Lo que pasa es que, a ver, convengamos en lo siguiente, la mentira total que ellos venden y inflan un globo todos los días. Los récords de los récords, te hablan el récord de petróleo, el récord de gas, el récord de inversiones. El récord de petróleo, vos sabés que inclusive es cierto, pero eso, las ganancias no quedan en la provincia. No quedan en Buenos Aires, no quedan en la Argentina. No, ni siquiera en Argentina. El petróleo, que se lo llevan afuera. El gas, están ahora en fila, los camiones, 400 camiones vienen por día a Loma La Lata, a buscar gas. Chile, Brasil, Uruguay. Y el vecino de acá ve cómo salen los camiones, ve cómo sale. Ahora hay fila de barcos en Río Negro esperando el gas para llevárselo a otra parte del mundo. Todo eso son amigos de Rolando Figueroa y de Horacio Marín, que se enriquecen a costilla de los recursos de los neuquinos y de los argentinos. Ahora, ¿dónde está el tema acá? ¿Dónde está el tema? La gente hoy se dio cuenta que no, el sueldo ya no le alcanza, y que la mentira y la promesa, y que la promesa de que le van a mejorar la calidad de vida con una energía más barata, cada vez se pone más lejos. Claro. Porque este tipo, Horacio Marín, y obviamente el presidente de la Nación, nos han regalado a otras partes del mundo con hidrocarburos y todo. Calculen ustedes, miren, hagamos este análisis. Hablan del récord de inversiones, 1.000 millones de dólares. Hacer un pozo sale 12 millones de dólares. Por lo tanto, podríamos hacer 120 pozos, si quisiera decirlo Horacio Marín, en la Argentina. Y 120 pozos, Rolando Figueroa se arrodilla ante Horacio Marín por esa cantidad de dinero que no queda en la provincia de Neuquén. Le dieron de becas 6 millones de dólares de becas, en becas para hacer rutas, y no ha dado una beca, no ha construido una ruta. Vaca Muerta cada vez está más empobrecida, obviamente cada vez con más recursos, la gente de afuera se lleva más cantidad de gas, se lleva más cantidad de agua, se lleva más cantidad del esfuerzo de la gente, pero Neuquén, vengan a dar vuelta, recorran Neuquén y cada vez está más empobrecida. Y esa la gente que viene de otra parte de Argentina. Entonces Vaca Muerta tiene una capacidad de 60.000, entre 50 y 60.000 empleados. Cuando estos globos se inflan y dicen récord de récord de récord, la gente vende sus casas en otras partes de Argentina y se viene a vivir acá, claro, con la esperanza. Pero recordemos lo siguiente, el fracking necesita cada vez de menos gente porque necesita de más tecnología. Claro. Por lo tanto, mientras más fracking haya, menos trabajo va a haber. Y fíjense en el mundo. Y ese es el problema que tenemos hoy en la provincia de Neuquén. Tenés alrededor de 1.400 obreros en la casa y de la línea petrolera, tenés 8.000 personas que despidió la línea de la construcción de la UOCRA, y tenés un excedente entre 30 y 40 mil personas que andan dando vueltas esperando un puesto de trabajo. Claro. Y eso no va a suceder, porque el fracking necesita de más tecnología, no de más gente, porque de eso se trata el fracking, ¿no? Dale. No, yo tengo una pregunta, Rolando, en los minutos que quedan. Bueno, venimos acompañando un poco lo que está sucediendo con muchas comunidades mapuche en la Patagonia, y la sensación que queda es que hay un patrón bastante reincidente, digamos, si bien lo que estás contando afecta también a las comunidades criollas, ya yo creo que se puede hablar de una persecución hacia las comunidades mapuche en la Patagonia. ¿Tu diagnóstico es ese también? Totalmente. Hay una persecución, hay una demonización en este caso, porque obviamente los pueblos originarios estamos amparados por la Constitución Provincial y Nacional, estamos amparados por las leyes internacionales como Convenio 169 de la OIT, y obviamente los gobiernos de turno creen que reconocer el derecho que tenemos es perder el poder. ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? La persecución para callarnos. La persecución, los desalojos para callarnos. De hecho, esta tarde tuvimos una amenaza de YPF diciendo que mañana van a comenzar a trabajar, nos guste o no nos guste, acá en el Istmo, donde se ocurrió este gran derrame. La sociedad neuquina se ha manifestado, han desalojado, han reprimido, han llevado preso a personas y así todo el gobierno dijo después de 2 días de las elecciones, mañana le guste o no le guste, nosotros vamos a comenzar a trabajar. La comunidad mapuche y cachipaina, la cual yo represento y donde yo vivo acá, en este lugar, Loma La Lata, es una comunidad que inclusive tiene título de propiedad. Mirá lo que te digo, título de propiedad comunitaria, obviamente, claro. ¿No? Personería jurídica, relevamiento territorial, dictamen jurídico y título de propiedad. Así todo, el gobierno niega nuestro derecho y la YPF dice, bueno, yo gané, ahora le guste o no le guste, esto lo vamos a hacer de una u otra manera, porque ustedes no van a parar el desarrollo. Y la verdad que nosotros lo que le estamos diciendo es cumplan con el marco normativo de la ley. O sea, si vas a venir a trabajar a mi casa, lo mínimo que tenés que hacer es pedirme permiso. Y lo mínimo que podés hacer es garantizarme la calidad de vida y no envenenarme como me envenenaste en todas las décadas. Y en esta oportunidad el gobernador obviamente ha ese oído sordo regalándole todo esto porque sabe que tiene que jugar y tiene que responderle a los intereses de estos amigos de las empresas, ¿no? La última, para ir cerrando, ¿cómo está la situación hoy ahí en Marimenuco? Bueno, la situación está muy caliente porque mañana la comunidad los va a parar nuevamente. La comunidad, YPF hoy anunció de que sale a trabajar, nos guste o no nos guste. Mañana la comunidad los va a parar nuevamente porque sin consulta, sin saneamiento y sin seguridad de que esto no va a envenenar a los neuquinos, nosotros no vamos a dejar trabajar. Y de hecho, si no tenemos que poner nuestra vida por delante, como lo hemos hecho un montón de veces, lo vamos a volver a hacer. Porque el gobernador tiene que escuchar a la gente. El gobernador tiene que saber que el litro de agua vale mucho más que un litro de petróleo. Porque si me das a elegir o le das a elegir a cualquier ciudadano, tomar va a tomar agua, no creo que pueda tomar petróleo. Así que, por lo tanto, estamos llamando a toda la sociedad a estas horas de la noche para que mañana se convoquen y nos juntemos todos ahí entre los lagos, que es el Marimenuco, ¿no? Muchísimas gracias, Rolando. Súper, súper claro. Muchas gracias por tu tiempo. Les mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto por cualquier cosa que necesiten difusión. Listo, de ya muchas gracias y bueno, acá estamos como siempre, Peu Cayal, y muchas gracias por la comunicación. Abrazo. Mucha fuerza, gracias. Gracias. Guilla, ¿vos que te gustan los datos económicos? A ver. Hace unos meses escribí una nota para Tierra Viva, por esto que decía recién Rolando, es cierto, en 2024 Argentina tuvo por primera vez en 18 años una balanza comercial positiva en materia de energía. ¿Eso qué significa? Significa que lo que vendió fue mayor de lo que compró. Y esa diferencia entre la compra y la venta fueron 5.668 millones de dólares a favor de Argentina. Ahora, cuando este relevamiento lo hizo un grupo de economistas que se llama Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, que es el grupo MATE, que es un grupo de economistas rosarinos de los buenos, y cuando ellos hicieron un estudio del Banco Central, cuando analizaron con datos del Banco Central cuánto de ese dinero había quedado en Argentina, habían quedado nada más que 31 millones. Es decir, que de los 9.677 millones de dólares que habían ingresado a la Argentina por el sector energético, solamente el 0,5% había quedado en el país. Tremendo, ¿no? Y el resto se fueron por diferentes mecanismos. Está muy bueno el informe, la verdad que está bueno empezar a entender estas cosas. Se fueron por diferentes mecanismos que nosotros le llamamos fuga, pero que son todos mecanismos legales, son claro. Todos vericuetos legales. Hay uno de todos los que mencionaban, que a mí él fue el que más me llamó la atención, que es que ellos se piden plata ¿viste? O sea, yo no lo sabía, la verdad que me enteré hace muy poco. Cuando vos exportás, el Banco Central autoriza esa exportación, se queda con los dólares y a vos te liquida pesos. Para que en un momento, digamos, un cepo, el cepo que sigue vigente para las empresas, entonces no te da, o sea, cuando vos, empresa que exportaste, querés comprar esos dólares para tenerlos, no te los da. Claro. Excepto por diferentes mecanismos. Uno de esos mecanismos es el pago de deuda. Es decir, si vos como empresa pediste un préstamo, te tienen que vender los dólares para que puedas pagar tu deuda. Bueno, lo que hacían las empresas era pedirse a ellas mismas préstamos previos, y cuando llegaba el momento en el que exportaban, después pedían los dólares para pagar sus propios intereses. Claro. Ese fue un mecanismo de fuga que estuvo, parece, muy de moda en los últimos años. Es muy interesante ver y entender estas cosas. Es lo que hablábamos la otra vez, ¿no? La claro. necesidad que tenemos de entender qué pasa con esos dólares. Porque si no, nos comemos que necesitamos dólares y esos dólares no están. Tal cual. Y entender cómo operan los engranajes a nivel mundial, ¿no? Como nuestros países es un siga-siga, y que a veces cuando hablan de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas mineras, buenas prácticas petroleras, es un gran cuento. Exactamente. Llega mensaje de Macroecología: gracias por activar discusiones y ponernos a todas las neuronas en actividad, no bajar el nivel de reflexión buena. Un lindo mensaje. Y vamos a la música, ¿no? Vamos a la música. ¿Querés presentar la voz? ¿La tenés ahí? La tengo acá. Vamos Dale. A ir Ambulantes, de Julián Venegas y José Santucho. También ellos lo van a interpretar, y es la canción que dio nombre a este proyecto, que ya lleva 2 discos editados. Vamos a Ambulantes. Peatonal, zigzagueando entre los nombres, con pañuelitos en sobres, ofrezco de a 2 por 100. Un tipo mira y no ve, y dice que no tiene un cobre. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Con un bolsito cruzado lleno de medias y ofertas, pateando tardes inciertas por ver si vendo unos pares en mercaditos y bares. Entro en toda puerta abierta. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Me subo en cualquier esquina, soy vendedor trashumante, y tengo para estudiantes variados resaltadores, una ganga 3 colores. Descuide, no se levante, soy ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante, siempre tirando adelante. En mi mano los turrones y en mi grito desgolado, niña que pasa a mi lado con hermosas lechucitas, mientras el humo levita de un sahumerio imaginado. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Si llegué de polizón en cualquier barco escondido, el azar puerto olvido y en mi reloj me fundo. Soy ciudadano del mundo, solo por haber nacido. Soy Soy ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Todo el día, toda la música popular independiente. Revuelto Radio. Desde Buenos Aires, Argentina. Música sin etiquetas, bien revuelta. Revuelto Radio. Músicas de por acá. Seguimos. Ah, no había visto que decía aire. Yo veía, Ulises Violato me miraba como diciendo, ¿y por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? No era aire acondicionado. Y yo lo miraba, y no miré el... Bueno. Bueno, seguimos entonces. Seguimos después de la deriva, en esta sección que hemos inaugurado de noticias la semana pasada. Igual me quedé muy impactado con un dato que no... Que yo, son esas cosas que... Que obviamente involucran consecuencias esperadas, pero que en un mismo programa, dos notas que no están conectadas, aparezca cómo Sofía Gatica perdió a un bebé y el mismo relato recién tremendo. Vinculado, es muy impactante porque estamos hablando de dos lugares, dos provincias, dos prácticas diferentes y relatos de muerte, de pobreza, muy similares. Tremendo, sí, sí. Bueno, las prácticas, siempre decimos, ¿no? Hay una constante en las prácticas extractivistas, independientemente de la matriz que extraigan. Tal cual. Muy terrible. Bueno, Guille, vamos a hablar un poco de lo que pasó esta semana. Sí, el bloque se llama Deriva de Noticias. Seguimos con la deriva de las noticias. La deriva de las noticias. A menos que alguien nos cambie o nos sugiera. Nos pueden sugerir, ¿no? Vos invitaste. Pónganse las pilas. Sí, pero no mandaron ni una, ¿eh? No mandaron. Sí. Así que bueno, vamos a tener que seguir con este nombre. La deriva de las noticias. Sí. Bueno, la primera es, falleció la mujer que nos enseñó a comer. Falleció Miriam Kita Gurbanov. Gurbanov. Mira, me cuesta mucho decir el apellido porque para mí era Miriam Gorban, claro. O Kita. Este 22 de octubre tenía 93 años. Miriam había nacido en Santa Fe en 1931, pero creció en Santiago del Estero. De hecho, ella se identificaba como santiagueña, a pesar de que vivió por muchos lugares, y comenzó la carrera de dietista y se graduó en el año 51 y poco después ya empezó a trabajar con Ramón Carrillo, que fue el primer ministro de salud como tal de Argentina, en un plan de alimentación para los hospitales del país. Y también trabajó con René Favaloro. En el 78 estuvo detenida, desaparecida, luego vamos a hablar un poquito de eso. Y en el, bueno, sobrevivió, logró salir, la liberaron, al final vamos a hablar de eso. Y yo la entrevisté varias veces. La primera vez que hablé con ella me contó que en el año 96 ella ya tenía, digamos, una impronta, ¿no? Muy, muy especial y muy particular, muy lejos de lo que uno podría, o por lo menos la vez que yo la entrevisté, ahora hay toda otra generación de nutricionistas y de personas dedicadas a la nutrición, pero hace 20 años atrás, creo que fue la primera vez que yo hablé con ella, la nutrición estaba muy asociada a la dieta y a la imagen, claro. Y ella era muy disruptiva en eso. Bueno, ella ya venía con esas ideas disruptivas, realmente de pensar la nutrición como alimentación. Y en el año 96 ella asistió a la Cumbre Mundial de la Alimentación en Roma, organizada por la FAO, y ahí escuchó por primera vez de la vía campesina el concepto de soberanía alimentaria, se enamoró de ese concepto y volvió a la Argentina con la idea de que había que trabajar en ese concepto. Y a partir de ahí empezó a trabajar muy duramente. Ya había una cátedra de soberanía alimentaria en La Plata, pero en 2013 ella funda la cátedra en la Escuela de Nutrición de la UBA, en Medicina, en un lugar donde se habla bastante poco de estos temas, sí. Incluso hoy. Bueno, esa cátedra fue un semillero para la conformación de lo que luego fue la CALISA, que es la red de cátedras de soberanía alimentaria, que hoy tiene más de 60 espacios en todo el país. En el año 2017, cuando comenzamos con Después de la Deriva, fue una de nuestras primeras entrevistadas y quisimos homenajearla, o queremos homenajearla, recordando dos conceptos de ella que son muy interesantes, que el primero es que comer es un hecho político. Y ella nos decía esto en el año 2017 y lo sostuvo siempre. Si no lo consideramos como un hecho político, sería solamente lo limitamos al tema de la ingesta, de cualquier cosa que sea, sea alimento o no. Es decir, que no hubiéramos superado la etapa animal realmente, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que nosotros consumimos algún alimento, detrás de él hay toda una cadena que hace a dónde se cultivó, dónde se produjo, quién lo produjo, en qué condiciones. Y yo, como consumidora, que a mí la palabra consumidora cada vez me gusta menos, me gusta más la palabra ciudadana, yo misma que adquiero ese alimento, también detrás de eso, en la selección del alimento, influye una serie de hechos que van no solo de lo económico en cuanto al costo, sino a cómo ese alimento está presentado en cuanto a lo que llamamos hoy el marketing, a cómo influencia sobre mí y las tendencias culturales, sociales, la propaganda, el que come el vecino o el que come la cultura de otro país que influye sobre mi cultura. Es decir, hay una serie de hechos que hacen a que la alimentación en sí sea un hecho y que depende también de eso. Cuando nosotros decimos el hambre, ¿de qué depende? Y depende fundamentalmente, es producto de la manipulación, para decir así, o de la mano del hombre. ¿Por qué? Porque en él influye el precio de los alimentos para poder adquirirlo, en la medida en que el alimento es un commodity, el alimento es una mercancía. El que elija determinado alimento va a depender también de mis posibilidades económicas, de mi grado de nivel de desarrollo cultural, de mis conocimientos, de mis sensaciones de placer o de rechazo. Sí, es muy complejo el acto de alimentación. Alimentación como pregunta política, ¿no? Sí, muy interesante. Y en otro fragmento ya no hablamos con ella y le preguntábamos por el tema del vínculo entre la concentración de las tierras en pocas manos y cómo impacta eso en la soberanía alimentaria, y este es el segundo audio que tenemos para compartir. Claro, vos partiste del hecho de la concentración en pocas manos. Eso tiene que ver con la alimentación, porque esa concentración en pocas manos es para producir aquello que le produce alta rentabilidad. No está la producción en función de las necesidades humanas, en función de las necesidades poblacionales, en función de las necesidades nacionales. Entonces eso hace, digamos, que también, por ejemplo, y les doy un ejemplo para ir a la pregunta que vos me haces, les doy un ejemplo. Entonces destruimos los citrus de la zona de la Mesopotamia para plantar arándanos. ¿Forma parte de nuestra cultura alimentaria los arándanos o las naranjas y la mandarina? Primera cosa. Segunda cosa, ¿y qué pasa con los arándanos? Ahí vamos al hecho político. ¿Quién los están cultivando? Están trayendo los viejos mensú, pero me los traen de Santiago, familias enteras, y entran los chicos a trabajar también en el modo de producir, en el modo de cultivar este tipo de productos. ¿Y por qué esto? Porque trabajamos sobre contraestación y porque les da mayor rentabilidad. Entonces, pero nosotros vamos a la verdulería y no pedimos arándanos. Yo pido naranjas o pido pomelos. Claro. Pero resulta que el otro día fui a pedir pomelo, no en la estación, me dijeron, pero están estos, ¿y de dónde son estos? Y son de Israel. Entonces, estas son las cosas que están condicionando nuestra forma de alimentarnos. Claro. Y es el modelo productivo que para un país como el nuestro, es el modelo de producción para producir alimentos, no para producir automóviles. Entonces, este modelo productivo, por supuesto, si va a ser guiado sobre la base de una mercancía que tiene que dar alta rentabilidad, no nos va a garantizar una alimentación segura y saludable. Y además, cuando todos los medios y cuando todo el aparato, el mercado, digamos, está toda la publicidad dispuesta y puesta al servicio de esta también mayor rentabilidad. Entonces me condiciona también el gusto, me condiciona la elección de los alimentos. Qué interesante cómo aparecen un montón de aristas, ¿no?, en torno a un alimento. ¿Qué significa verdaderamente un alimento o un alimento verdadero? Yo creo que la gran virtud que tenía Miriam era que era capaz de explicarte todo esto de una manera muy simple y muy sencilla y muy visceral y muy graciosa. Era muy graciosa. Siempre había un chiste. Era muy, muy agradable entrevistarla porque te hablaba de cosas muy solemnes y muy densas de una manera bastante llana. Y eso para mí era muy lindo. Una faceta menos conocida, por lo menos que yo conocí después incluso de entrevistarla, es esa militancia que tuvo en los 70. Hay una nota muy linda en La Vaca que se llama Las 89 vidas de Miriam, porque realmente es como cada paso de su vida está plagada de anécdotas. Y ahí la periodista le pregunta por ese momento en el que estuvo detenida, desaparecida. Ella estuvo en el centro clandestino El Banco, en La Matanza, que fue en el que organizaba los secuestros el turco Julián, que era Julio Simón. Ella cuenta que considera que la habían chupado un poco en el contexto de que habían secuestrado a otros compañeros de lo que era la comisión interna de en ese momento el Güemes, que era donde ella trabajaba. Ahí menciona que hay compañeras que siguen desaparecidas. Y cuenta una anécdota a lo último que a mí me pareció como desopilante en ese contexto. Ella dice, voy a leer un fragmentito porque me pareció muy interesante. Dice, hubo mucha movida denunciando mi caso, pero creo que fue Favaloro al que le debo la vida. 2 semanas después del secuestro le habían informado que la iban a liberar. Entonces ella cuenta, me llevaron a otra habitación y había que esperar bastante. Les pedí algo para leer y me trajeron la novela El Día del Chacal, y que es sobre un intento de asesinar a Charles de Gaulle por parte de la derecha terrorista francesa, y cuando tuvieron listo para irnos, les dije, esperen porque me faltan 2 páginas. Ella dice, no lo hice para provocarlos, realmente estaba interesante el libro y no me quería perder el final. Cuando veníamos en el auto con Guille Folguera, Guille me dice, es desopilante, y para mí es absolutamente creíble, ¿no? Yo pensaba en una frase que dice siempre Raúl Cerdeiras, un querido compañero fundador de Después de la Deriva, que es, como no sabía que era imposible, lo hizo. Y yo pienso que Miriam Orban, quizás en el terreno de la política partidaria, creía más en lo posible o operaba más en lo posible porque tenía una impronta, ella se consideraba o se definía como una persona de izquierda, pero consideraba que el kirchnerismo hacía lo posible, lo que se podía. Entonces en ese aspecto operaba dentro de lo posible, pero en todos los otros aspectos de su vida no contemplaba lo imposible. Y yo creo que eso fue lo que me pregunto o pienso cuando encuentro esas personas que no contemplan que las cosas son imposibles y que avanzan, que las hacen. Claro. Digo, si no es en parte ese es su mérito, ¿no? Haber claro. logrado hacer cosas sin contemplar que eran imposibles, como las cátedras de soberanía alimentaria, como cambiar la forma de pensar la alimentación. Posiblemente haya impronta generacional, ¿no? También digo, sí, porque sí, pienso en Andrés Carrasco, pienso totalmente. En Jorge Rulli, pienso en algunas figuras que no tenían muy claro exactamente el límite de lo humano o el límite de lo individual y que iban para adelante, básicamente. Absolutamente. Así que bueno, les mandamos un abrazo a la familia y también les mandamos un abrazo a sus compas de la Caliza que deben estar tristes por estas horas. Y deja semillas, hablando absolutamente, de deja muchas claro. semillas en todo el país claro. y en el continente, así que bueno, era hermoso homenaje, Nati. La segunda noticia es un bajón. Sí, la segunda noticia es un bajón. Es un bajón y tiene que ver con cuestiones económicas que siempre tomamos y creo que queda muy claro, muy expreso. Muy explícito, perdón, ¿qué planes hay de las grandes corporaciones y de los grupos financieros sobre Argentina? Hay un informe que hace Fast Markets y que pone a Argentina en el primer lugar respecto a predicciones en torno a la extracción de litio entre 2025 y 2035. Eso básicamente es cómo están especulando con esto y recordemos que a nivel mundial hay unos grandes productores de litio, por ejemplo, Australia es un gran productor de litio en roca en ese caso. En el caso de América Latina, lo que se llama Triángulo del Litio, que es el nombre empresarial que le da, involucra a Bolivia, que prácticamente no arrancó con la extracción de litio, Chile, que viene de manera bastante más acelerada. Pero ¿por qué me llamó la atención y por qué la elegí como noticia? Porque acá habla de alta volatilidad, pero sí, es un eufemismo. Lo verdaderamente claro es que el precio del litio se derrumbó. Claro. O sea, está en un piso comparable antes del pico, antes de que empiece a aumentar hace 6, 7 años, que tomó una curva brutal, está en ese valor. No creo que es un 10% del pico, si no recuerdo mal. ¿Y por qué entonces? Digamos, ¿qué pasa con estas predicciones que ubican a Argentina en un lugar tan claro si está bajando tanto la demanda? Recordemos, para las personas que están viendo y escuchando, que el grueso de la, creo que casi 2/3, un poco más, de litio se usa para baterías de auto, y las baterías de auto de litio, los autos eléctricos, se están vendiendo poco. Y yo cuando vi esto, y es una intuición, ya vamos a conectarnos con economistas un poco para que hablen esto, a mí me huele muchísimo especulación financiera. Digo, es la otra parte de los Chicago Boys, es la otra parte de la visita de la JP Morgan el otro día acá a Argentina, y es una especie de rueda. Recordemos que además hay un intento por hacer criptomonedas vinculados con la minería de litio, y un poco lo que dejo con esta noticia es más una pregunta que una afirmación, que es qué rol en todos los proyectos que estamos viendo de despojo están ocupando lo financiero, ya mucho más claro, mucho más explícito que lo llamado productivo, que sabemos que no es más ni menos que mercancías para vender. Me parecía una noticia muy interesante para poner en un lugar claro. Bueno, en esa nota que compartiste hoy cuando la leíamos, directamente una empleada de la consultora esta, que lo que se dedica es a hacer estos informes para dar ventanas de oportunidades. Exacto. A sus clientes, que son justamente estos especuladores de los que hablábamos, dice directamente, ¿no? Todo esto lo presentó, viste, en Catamarca, sí, un congreso de litio en Catamarca. Exacto. Bueno, y la funcionaria me sale, pero en realidad no sé cómo decirlo, digo, la empleada, pero decirle empleada a la consultora me, claro, resulta raro. Dijo directamente, la situación del gobierno de Javier Milei es muy positiva. Argentina, en línea con, claro, con lo que venimos viviendo, ¿no? Argentina ha tenido una política puertas abiertas y está mejor posicionada que otros países de Sudamérica y que Estados Unidos. Claro. Regaladísimos. Estados Unidos respecto al litio fue absolutamente conservador, ¿eh? La lectura ahí tiene que ver con los problemas territoriales que genera. Recordemos que el litio, como primer impacto, además de la contaminación química, es seca los territorios, ¿no? Claro. Y Estados Unidos fue muy conservador, es uno de los países que tiene mayor cantidad de reservas pero menos extracción. Así que es una noticia que vamos a seguir, vamos a tratar de ponernos en contacto con comunidades locales de Jujuy, Salta y Catamarca principalmente, pero habla de los planes que tienen con nosotros. Bien, Guille, decías Catamarca y tenemos una buena noticia en Catamarca. Bien, estamos necesitando buenas noticias. Estamos necesitando buenas noticias. Andalgalá, en nuestra querida Andalgalá, el Estado argentino va a tener que responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una denuncia que presentó la Asamblea del Algarrobo. Le pedimos a Anita Chaile, integrante de la Asamblea del Algarrobo, que nos explique de qué se trata esta situación. Nos mandó un claro y extenso videíto. Está bueno porque la vemos, que hacía mucho que no la veíamos. La extrañamos, Ana. Lo vemos. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradecerles a los compañeros y compañeras del colectivo Después de la Deriva por tener un espacio siempre abierto para la gente de Andalgalá. Y también agradecerles a todas las personas que acompañan con su escucha. Esto es muy importante para romper el cerco mediático. Bueno, y hoy para contarles una gran noticia para Andalgalá, pero también para todas las personas asambleas y organizaciones que están luchando en defensa de los territorios, sobre todo en un contexto que parece mezquinarnos estas buenas noticias. Bueno, se trata de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intimó al Estado argentino a responder por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de las personas que habitamos en Andalgalá, en la provincia de Catamarca, en un intento despiadado del gobierno y las empresas por imponer la megaminería, que es una actividad que no cuenta con licencia social en nuestro territorio. Particularmente se trata del avance del proyecto ayer denominado Agua Rica, y que hoy responde al nombre de MARA, por las siglas Minera Agua Rica Lumbrera, y que se encuentra en manos de la transnacional Glencore, con sede en Suiza. Ahora, tras esta intimación, el Estado argentino tiene un plazo de 3 meses y puede acceder a una prórroga de 1 mes más para enviar sus observaciones en el marco de una denuncia impulsada por la Asamblea El Algarrobo, que da cuenta de más de 15 años de violaciones a nuestros derechos fundamentales, nuestro derecho al acceso al agua, al ambiente sano, a la autodeterminación de los pueblos, y que recaba un montón de pruebas y testimonios y documentación que dan cuenta no solo de la inviabilidad e ilegalidad del proyecto MARA, sino también de las violaciones a los derechos humanos del pueblo que resiste a ese proyecto. En Andalgalá decimos que se trata de un proyecto inviable, porque se encuentra donde nace el río Andalgalá, que es nuestro principal curso de agua dulce, pero también se encuentra en una zona de afectación directa a los ríos Choya y el Potrero, que alimentan a poblaciones de ese mismo nombre, y además es ilegal porque se encuentra en ambiente glaciar y periglaciar. Esto entre otros puntos, pero serían los más importantes para rescatar en este sentido. Pero además, en la denuncia que impulsa la Asamblea, se da cuenta de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los defensores y defensoras del ambiente, del territorio, del agua, y que tienen que ver con numerosos hechos de vigilancia, espionaje, persecución ideológica, laboral, judicializaciones, armado de causas, detenciones arbitrarias y represiones, es decir, de un conglomerado de acciones cuyo responsable principal es el gobierno de la provincia de Catamarca, y que dan cuenta de la violencia institucional y estatal que hemos venido sufriendo. A esto hay que sumarle también que en nuestro país han desoído nuestros reclamos, y que esto tuvo otra muestra hace muy poquitos días, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin sustento, declaró abstracto un recurso de amparo iniciado ya en el año 2010 al rechazar un recurso extraordinario federal y del que hace muy poquito estuvimos hablando, un compañero estuvo hablando aquí también en este programa. Bueno, de ahora en más, el pueblo de Andalgalá litigará directamente con el Estado argentino a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería de la Nación. Esto implica, y esto es muy importante y queremos subrayarlo, esto implica que el gobierno de la provincia de Catamarca no podrá emitir nuevas autorizaciones de exploración en la zona del yacimiento Agua Rica. Desde la Asamblea sostenemos que estas sucesivas autorizaciones que ha otorgado el gobierno de la provincia de Catamarca son en realidad una manera encubierta y fragmentada de autorizar la explotación del yacimiento, y esto lo hacen obviamente para evitar que la sociedad tome conciencia de la gravedad de estas sucesivas etapas que ha ido autorizando. Queremos resaltar finalmente que esta decisión del comité, haber llegado a esta instancia, es el resultado de muchos años de lucha, muchos años de ocupar el espacio público, de ocupar las calles, de la presencia física y el encuentro en nuestra plaza, que es algo que venimos sosteniendo desde hace ya 821 caminatas, más de 15 años de caminar, de dar vueltas en nuestra plaza para expresar así de una forma pacífica que no hay licencia social para este proyecto, que no hay licencia social para la megaminería en Andalgalá. Y bueno, nada, eso es una gran noticia, no es un final, es un respiro para tomar más fuerzas y seguir peleando, que sabemos que del otro lado hay mucho poder político, mucho poder económico, muchos intereses, pero aquí hay un pueblo que ya decidió, vivir, continuar viviendo en este territorio, tener agua pura, vivir en un ambiente sano, con fuentes de trabajo dignas que no impliquen el sacrificio de un lugar que sinceramente amamos. Así que, bueno, esa es la novedad. Bueno, agradecerles nuevamente y enviarles a todos un gran abrazo. Ahí estaba, Ana Chaile, hermosa. Dice, acá hay un pueblo que ya decidió, me encanta. Y bueno, dos cosas, ¿no? Hay que esperar a ver qué pasa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ahora y importantísimo esto que ella marca, que el gobierno de Catamarca no va a poder emitir nuevas autorizaciones en el proyecto Agua Rica. Clarísimo. Llegan dos comentarios de diferentes lados, Cristian, Julier, y también llega un mensaje de Liliana, de Neuquén, que mandan abrazos, que hacen comentarios de agradecimientos en torno a esta agenda que intentamos plantear con dificultades, porque además realmente involucra conocimiento de muchas temáticas, pero que en el fondo tiene una raíz absolutamente común y por suerte muchísimas resistencias sociales. Tremendo. Y hablando de otros territorios, la última noticia que vamos a compartir es de Mar del Plata, no es buena en este caso, y es que amenazaron de muerte a un vecino del barrio La Gloria de la Peregrina, que es integrante de la Asamblea Paren de Fumigarnos de Mar del Plata. La amenaza fue hecha por un productor que había sido denunciado por este integrante de la asamblea por fumigar justamente en las cercanías de su vivienda y en las cercanías de otras viviendas. Recordamos que en Mar del Plata existe una ordenanza que impide fumigar a 1000 metros de las viviendas. Esto no se cumple, la municipalidad no se encarga, a cargo de Guillermo Montenegro, no se encarga de fiscalizar, entonces se convierte en una cuestión entre privados y estas son las consecuencias, ¿no? Entonces, en este caso, la Asamblea Paren de Fumigarnos, además de la denuncia puntual que hizo contra el productor, lo que denuncia es la falta de hacerse cargo del Estado, de todas las, ellos dan un listado de todos los organismos que tendrían que intervenir para que esto no pase. Clarísimo. Bueno, hoy a la mañana llegué de Mar del Plata. Eso te iba a decir, Guille, sí, ¿cómo te fue en Mar del Plata? Me fue muy bien en Mar del Plata. ¿Qué fuiste a hacer, brevemente? Hubo varias reuniones, entre otras cosas, con Paren de Fumigarnos, con Mar Libre de Petroleras, con Votamos Luchar y con una organización que se llama Fogoneros y otras organizaciones más. Estoy, la lista era ardua y grande, por suerte, y fui a tener encuentros, a juntarnos, a hacer la política del encuentro, me dijeron el otro día en Ciudad Oculta y me gustó, lo voy a empezar a implementar. Hubo una charla en la universidad en torno a políticas y a qué rol toma la universidad en este contexto, así que fue una enorme, enorme oportunidad. En algún momento vamos a volver sobre la problemática, porque una de las aristas tuvo que ver con el Falcortú, aquel barquito inocente, y se dio la discusión, ni más ni menos, acá con Lucía, la compañera de Mar Libre de Petroleras. Bueno, ¿qué pasa con, por ejemplo, cuando el jefe de la expedición te está convocando abiertamente a las petroleras? ¿Hasta qué? ¿Cuál es el destino de la estrella culona, sería? Tenemos que hacer un programa, o por lo menos dedicarle unos largos minutos. Exacto. Porque hay bastantes cosas para plantear. Antes de irnos, vamos a pasar un chivo. Dale. Vamos a contar que para quienes están en Buenos Aires y en Zona Sur, pueden ir a ver Sonetos Encendidos, que es una puesta en escena cuyos textos están formados por sonetos, y es interpretada por los queridos Patricia Morante y Dani Araoz Tapia. Esto se va a estrenar el 14 de noviembre a las 20 horas en la Biblioteca 9 de Julio de Castelar. Y por supuesto, tenemos el más importante de los chivos, que es la Revuelto Fest. Exacto, que Pau dijo algo, pero subrayalo. Exactamente, espera que busco la info, podés creer que no la tengo. Y yo le voy agradeciendo a Uli y Facu que nos pasamos por cinco minutos. Sí, sí, por nos bancarnos. Generalmente tratamos de no hacerlo y hoy puede fallar. Bueno, vamos. Es este viernes a las 21 horas en el Teatro El Anambique, que queda en Griveo 2350. Lo más importante es que hay que reservar el lugar. Sí, esto es por Alternativa Teatral, ahí buscan la Revuelto Fest, tienen que entrar, tienen que ayudarnos para poder sostener este espacio. Es muy importante, más allá de que nos guste el encuentro y celebrar el encuentro, las Revuelto Fest tienen como objetivo poder sostener este espacio en el que intentamos que haya tantas voces diversas, diferentes y complementarias. Este espacio que se llama Revuelto. Y nos vamos de después de la deriva. Nos vamos después de la deriva, nos encontramos el próximo martes. Gracias.